Noches, qué lindo verles. Ahí los vimos jugando. A veces uno adulto como que se pone un poquillo tieso, ¿verdad? Pero qué bonita la aplicación que hicieron. Gracias por acompañarnos. Nosotros creemos en la educación, creemos en la formación. Y esta noche estamos aquí y Dios tiene una bendición para nosotros. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es la que llena nuestras vidas. Y hoy vamos a salir de aquí bendecidos, llenos de grandes cosas, como una primicia, como los primeros de algo que Dios está queriendo derramar. Queremos decirle que para las próximas dos enseñanzas que vamos a estar teniendo, tenemos la bendición de contar con el hermano Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Ustedes no sé si los han visto por Canal 7, donde él está dando asesoramientos, él es un consejero en las finanzas. Entonces, el próximo mes, el 24 de abril, vamos a estar compartiendo y él va a estar invitado y él va a traer aquí para estudiar y todo. Tenemos la bendición de que si fuéramos ante un asesor, nosotros es muy alto el costo, pero aquí tenemos la bendición de que él va a venir y nos va a enseñar a todos nosotros. Y luego, el tema que va a estar es cuentas claras, puntos suspensivos. Y luego vamos a estar enseñando sobre algunos tips sobre cómo mejorar nuestras finanzas, cómo salir de las deudas, cómo incrementar el ahorro, cómo aprender a gastar inteligentemente. Todos estos temas él los va a estar tocando. Y también les contamos que, si Dios lo permite, para julio vamos a tener el mes de la familia. Y si Dios lo permite, es decir, ya estamos, vamos a tener una escuela de padres en dos áreas, una para hijos adolescentes y otra para hijos de niños. Y vamos a tener invitados unos psicólogos que nos estén ayudando. Y en septiembre, si Dios lo permite, vamos a estar teniendo, ¿a cuánto les gustaría irse un fin de semana o una noche a un hotel o a un lugar para recordar? Romántico. Levanten la mano porque son, ok, tenemos cupo como para 25 parejas. Es una noche romántica, pero fuera de casa, a un hotel, y les vamos a estar diciendo para que desde ya empiecen a tener ahorros, porque esto no es tan barato, ¿verdad? Y vamos a estar motivando para hacer esto. Y también en ese tiempo vamos a tener otra escuela para padres que se va a llamar La Bendición de Ser Padres. Ellos vienen con un ministerio que se llama Vida en Familia o American Life, y van a estar con nosotros en este tiempo. Son muy lindos y vamos a disfrutar de estas cosas. ¿Cuántos van a apoyar en esto? Ok, otra cosa que vamos a hacer, ustedes hacen una inversión para un refrigerio. Nosotros no cobramos por la charla ni por el evento. Lo que se cobra es el refrigerio que van a tomar, y ustedes ya vienen ahí, ¿verdad? Rico, bonito, especial. Pero nosotros queremos hacer algo, y como matrimonios nosotros queremos bendecir a otras personas. Y en esta iglesia hay tres ministerios que trabajan en una ayuda social, y hemos querido decir, como matrimonio nosotros vamos a aportar algo. Tal vez nosotros no vamos, hay un ministerio que se llama Bandera Blanca, que va a la cárcel. Nosotros vamos a invitar para que ellos vengan un día de estos, en cualquiera de los otros dos eventos, y les expliquen a ustedes qué es lo que ellos hacen. También tenemos los hermanos de Guerreros de Luz. Ellos salen a dar comida a la gente, a los indigentes, y les llevan cosas, y ellos necesitan recursos. Entonces nosotros vamos a estar recogiendo una ofrenda de ayuda para bendecir estos ministerios. Y hay otro ministerio que se llama Casa Viva, que atiende a niños en riesgo, en situación de riesgo, que los acogen familias, y entonces vamos a hacer esto. Yo quiero que se pongan en pie, ya le quité, ya no. No estoy predicando, ven. Yo quiero que se pongan en pie y vuelva a ver a su hermano o al compañero o al amigo que tiene al lado. Tal vez no lo saluda, ya se saludaron ahí, pero vuelva a ver a la persona que está al lado y dígale: Dios hoy nos va a hablar, Dios nos va a bendecir. Y a partir de hoy, mis finanzas, mi prosperidad será diferente. Tenemos el invitado de, venido desde la ciudad de Pavas. Una ciudad bendecida. Salen en las noticias que hay barrios tremendos. Sí, es cierto, pero ¿a dónde no hay barrios tremendos? Pero yo digo, mi tierra es bendecida. Amén. San Francisco, ¿cuántas veces han salido noticias feas? Pero San Francisco es una tierra bendecida. Ayer aprendíamos de un lugar que decían, Curridabat, y decían, la tierra prometida. ¿Qué sucede en la tierra prometida? La tierra que fluye leche y miel, que tiene arroyos, que las uvas y todo era en abundancia y en prosperidad. Nosotros somos la tierra prometida, amén, y donde usted vive también. Entonces, desde la ciudad de Pavas, tenemos al tremendo predicador. Un aplauso. Como el aplauso fue tan generoso, van a pasar toda la enseñanza de pie, ¿saben? No, pueden sentarse. Okay. ¿Ah? No, lo vamos a dejar al final. Okay. Tenemos material escrito, traemos para 40 parejas. Si usted viene solito o solita, hay un material para usted. Espero que nos alcance. Y si no, quiero comunicarles algo. Estamos estrenando una página web. Dice un amigo mío, la página web, que estamos estrenando una página web. La dirección es www.misionfecr.org. Quiero decirles que tenemos planes para que todas las enseñanzas que vamos a estar impartiendo en estos tiempos queden por lo menos por un tiempo ahí. El bosquejo va a quedar un tiempo ahí. Ahí usted va a encontrar el anuncio www.misionfe, todo pegadito, misionfecr.org. ORG, de organización, okay. ORG, okay. Ahí usted, esperamos, está recién estrenada y tenemos un webmaster muy especial, soy yo. Yo hago de todo, yo llevo las cuentas, yo hago de todo, no hay ningún problema. Entonces ahí estamos, queremos de verdad estar publicando ahí todos los esquemas de las enseñanzas que nosotros traemos. Esperemos pronto, tenemos un espacio gratuito en la internet también, donde se permiten almacenar archivos grandes. Entonces queremos también, estamos grabando las enseñanzas, y desde esa misma página ustedes van a encontrar ahí probablemente los vínculos para que puedan descargar estas enseñanzas en MP3. ¿Qué les parece? Y esperamos algún día tener video directo por internet para que nos vean alrededor del mundo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Que no estoy bromeando. ¿Okay? No, yo estoy hablando en serio. Y contamos con ustedes. ¿Okay? En este momento estamos muy agradecidos. Una pareja de esta iglesia nos regaló el dominio. Yo los contacté a ellos. Vea, yo tengo un sueño. Queremos tener una página en internet y todo lo demás. Y bueno, ok, deme los nombres. Y él ya empezó, me hizo toda la gestión. Y después me dijeron, ¿cómo lo quieren? Bueno, quiero el paquete básico porque no tengo presupuesto para más. Me dice, bueno, como quiere el paquete básico, nosotros se lo vamos a regalar. Entonces, así van a ir viniendo las cosas. Ya se van dando poquito a poco. Y estamos creyendo de que lo que nosotros estamos empezando en este lugar, aquí en San Francisco de Ríos, como decía Mercy ahora, tierra bendita, amén. Igual que Pavas, ¿verdad, Morris? Igual que Pavas, tierra bendita. Es un empezar, un iniciar de un movimiento que no va a tener fronteras. Gracias por su apoyo. Por su entusiasta apoyo. Sacudieron las paredes del infierno con ese amén. Ok. Creemos que lo que estamos iniciando aquí no es un esfuerzo aislado. Creemos que lo que está pasando aquí en medio nuestro es una muestra más de que Dios está moviéndose alrededor del mundo. Esta semana estuvimos recibiendo a Mercy una capacitación aquí en la iglesia Renacer, al final de la pista Florencio del Castillo. Y estuvimos con gente de Guanacaste, gente de aquí de Curridabat, de Zapote, gente de una iglesita aquí pequeña también, con solo miembros internacionales. Es curioso, se llama Amistad Internacional, y no hay ningún costarricense ahí, todos son foráneos, colombianos, suizos, estadounidenses, de todo hay, pero no hemos encontrado todavía al primer tico en esa iglesia. Hasta el pastor es extranjero, cosa tremenda es eso. Pero nos reunimos a recibir una capacitación y nos dimos cuenta que aunque no nos conocíamos, todos tenemos el mismo pensamiento. ¿Qué cosas, no? Decía Willis hace un tiempo atrás, ¿qué cosas? Y creemos de verdad que este esfuerzo, cuando uno ingresa a la internet y uno pone asuntos de familia, nos damos cuenta de la cantidad de gente que se está levantando. Hoy por hoy hay un recurso de amparo presentado una vez más ante la sala cuarta para permitir que lo que el hombre pretende convertir en matrimonio, un matrimonio de homosexuales, ya no se considere matrimonio porque no pregó, no fructificó, la iglesia del Señor venció en aquel momento, pero ahora están pidiendo que se les apruebe a ellos el tener derechos. Qué cosas, ¿verdad? Amamos a esta gente porque nuestra intención es, como Ministerio de la Familia, tocar ese tipo de personas también que necesitan restaurarse, pero nunca estaremos de acuerdo con que se cambie el modelo o la idea original de Dios para el matrimonio. Es entre hombre y mujer, amén. Es entre hombre y mujer. Hombre con hombre no liga, mujer con mujer no calza. Entonces, este esfuerzo que nosotros estamos haciendo local aquí de venir y capacitarnos, de venir y entrenarnos, me dijeron que no es la palabra correcta que debo usar porque se entrena un perro, nada más dicen. Pero no importa, venimos a educarnos a estos lugares. Estos esfuerzos que estamos haciendo son esfuerzos que van a trascender. ¿Y saben algo? Aunque no tuviésemos ahorita una página en internet, aunque no tuviésemos ni siquiera un teléfono para comunicarnos con otra persona, lo que estamos haciendo nosotros de boca en boca va a dar un resultado. Y así lo creemos. Creemos que lo que estamos haciendo va a dar un resultado. Damos gracias a Dios por la oportunidad de contar con un ministerio ahorita que nos va a estar ayudando, como es Finanzas con Propósito. Ellos estuvieron, bueno, ese hermano Javier Angulo estuvo reunido con nosotros hace poco y él muy amablemente, sin ninguna presión de ninguna especie, Rudy, donó su tiempo para venir a estar con nosotros esos dos. Eso, Rudy, es que es amigo de Rudy. Rudy le dijo, mire, usted puede ir pero no puede cobrar nada, le dijo. Entonces Rudy lo invitó a que viniera a estar con nosotros. Y él va a estar con nosotros muy amablemente, Cuentas Claras en el mes de abril y Una Nueva Visión de las Deudas en el mes de mayo. ¿Qué les parece? Amén, ok. Pero hoy vamos a hablar del origen del problema. Yo no sé si ustedes traen papel y lápiz. ¿Cuántos traen papel y lápiz? Ok. Si yo les preguntara a ustedes, para entrar ya en materia, ¿usted podría hacer un dibujo, una representación gráfica de su principal enemigo financiero? ¿Cómo lo dibujaría o cómo lo representaría gráficamente? A ver, tómese unos 30 segundos para hacer una figura gráfica. ¿Cómo lo representaría usted? Piense un momentito. ¿Cuántos de ustedes creen tener un enemigo financiero que los está atacando? Levante su mano, yo levanto mi mano primero. Yo creo que hay alguien ahí que está queriendo. Ok. ¿Cómo haría usted, por ejemplo, si usted dice, bueno, mi enemigo financiero, pasemos un toquecito a la siguiente filmina? ¿Esto los deja ver? ¿El banco los deja ver? ¿No los deja ver el banco? ¿Sí los deja ver? Aquí a este lado sí pueden ver, sí, claramente, ok. Pongamos los ejemplos que tengo ahí, Alan, toquecito. Ok, por ejemplo, esa es la deuda. Allá es el salario. Y otros pueden creer que es el desorden. Pero ¿cómo puede usted representar gráficamente? O póngale nombre, está bien, si le cuesta hacer el dibujo, póngale nombre. Bueno, mi enemigo es la deuda. O mi enemigo es que gano muy poco. O mi enemigo es que soy un desordenado financieramente. A ver, tómese unos 10 segundos ahí para hacer eso. ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? Levante la mano los que ya lo tienen. Por aquí, levánteme la mano, ¿quién tiene ya el dibujito o la figura? ¿Por este lado? Ok, excelente. ¿Alguien quiere ponerse en pie y decir, yo considero que mi enemigo es este, y decirlo, y tal vez mostrar el dibujo, si hizo un dibujo, mostrar o decir el nombre? ¿Quién quiere que me levante la mano? Lorena, ¿verdad? Me dijo. Bueno, en realidad el dibujo no sé si lo estoy representando bien, pero es como algo que me atrae así. Cuando gasto en cosas que no tengo que comprar, no sé, está mal representado, pero es algo como una luz que me está trayendo que no tengo que seguirla. Okay. Ella hizo como una estrella, así como una luz que la trae. Cuando pienso en atracción, me recuerdo aquella caricatura de la serpiente que está encantando al pajarito. ¿Se acuerdan que el pajarito caminaba así? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok, más o menos es lo que ella quiso dar a entender. ¿Alguien más si quiere decir cuál es su enemigo por este lado? ¿Cuál considera usted que es su enemigo? Bueno, yo lo que hice fue como una ventana donde hay sales y toda la gente corriendo a buscar las promociones que hay en un gran almacén. Ganga, ganga, ganga, entonces. Okay. Hay una, no voy a hacer publicidad, pero hay una tienda que tiene locales en varios lados que tiene la temporada de aullidos. Ustedes saben cuál es la tienda. Y todo el mundo corre, ¿eh? Lo digo porque nosotros a veces corremos también a los aullidos. A ver qué promoción vino ahí. Okay. Y llaman por teléfono, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes lo llaman por teléfono? Mire, ya llegaron las prendas, mire que llegó. ¿Cierto, verdad? Ok, es más o menos es lo que mi hermana dice. Uno más, alguien más que me quiera decir. Barito. Bueno, la deuda. Y yo puse como una piraña, como un tiburón que se lo quiere tragar a uno. Parece como el virus del SIDA, pero está bien, más o menos. Ok, está bien. Cada uno de nosotros tiene una idea del cuál es su enemigo, ok. Lo vemos, o más bien a veces no lo podemos palpar, pero realmente lo vemos y nos amenaza. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez nuestro enemigo es los recibos que nos llegan a nuestro buzón, que vienen muy altos, o los estados de cuenta que nos depositan? Y cuando uno va al correo y abre el apartado postal y espera una tarjeta de felicitación o espera un tiquete que diga que se ganó un viaje a Hawái, y lo que nos encontramos son estados de cuenta, y no precisamente estados de cuenta de un banco. Probablemente son estados de cuenta, pues sí, de un banco, pero de la deuda que nosotros estamos manejando. Y a veces son no uno ni dos, sino que son muchos los que nos llegan ahí. A veces tal vez es un señor que se baja del carro y que anda tocando la puerta con un montón de ganchos guindando, ¿verdad? Conocido cariñosamente como el polaco. ¿Okay? Y a veces, hoy es lunes, hoy viene, no sé cómo se llama el polaco del barrio, no sé. ¿Cómo se llama? No, ok, qué bueno. No, aquí nadie sabe cómo se llama el polaco del barrio, eso es bueno, una buena señal. Entonces, Paco. ¿Quién dijo Paco? No, bueno, por ahí dijeron Paco y yo pensé que sí, como dijeron por aquí Paco y por allá Paco, al rato se llama Paco, el polaco del barrio. Entonces, cada uno de nosotros podemos identificar a alguien a quien creemos que es nuestro enemigo financiero, pero cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios y empezamos a buscar, nos vamos a encontrar algo, y es que en los tiempos antiguos no existían las tarjetas de crédito, la Heaven Card, bueno, ese es celestial, okay. No existían las financieras, ajá, con el garrotero ahí, y no existía la financiera del martillazo, que lo agarra uno y pla, pla, pla, y lo estuza uno. Aquí la hace por la pura, no existían en los tiempos de la antigüedad, pero sí se hablaban de los mismos problemas que se hablan de que se tratan de nosotros. En los tiempos de la ley, encontramos ahí el problema de la deuda, y el Señor, en las bendiciones que le da a su pueblo, le dice que ustedes van a prestar y no van a pedir prestado. ¿Queremos ser de ese pueblo nosotros? Okay, de los que tenemos plata para prestar y no necesitamos pedir prestado, qué bendición, ¿verdad? A eso vamos a caminar hacia eso. Entonces vemos que aunque los tiempos han cambiado, que aunque ahora hay dinero plástico y hay estados de cuenta por internet y nos persiguen ahí con el datum, no sé cómo se llama ese asunto, que lo escanean a uno y saben hasta qué come el perro, ¿eh? Así aparecen los datos, sí, todo aparece ahí. Toda esa situación, los tiempos han cambiado, la tecnología nos ha invadido, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Por qué el problema sigue siendo el mismo? Porque el problema no es un problema de este mundo. ¿Ok? No es un problema de este mundo. Pasemos a la siguiente imagen. Ok, ahorita explicamos un poquito de eso. El problema, nuestro enemigo, es un enemigo llamado sistema económico, para ponerle un nombre técnico. Pero en realidad detrás de eso lo que hay es, según lo que dice la Escritura, todo un principado espiritual que está atacando y que ha estado atacando, ¿saben desde cuándo? Desde los tiempos en que se levantó la antigua Babilonia. En el libro de Génesis, capítulo 6 aproximadamente, empieza a hablarse allí de un reino que se levanta que se llegó a llamar Babel, porque Dios llegó y confundió en aquel lugar la lengua de aquellos, porque estaban ceñidos en hacer un monumento a su orgullo, que querían llegar al cielo. Y Dios dijo: ellos están ceñidos, ellos están convencidos de que van a alcanzarlo. Y entonces bajó Dios y confundió su lengua, y cada uno de ellos se dispersó. Pero la gente que quedó ahí fundó una ciudad que ha sido una ciudad famosa por mucho tiempo. Constituyó un imperio, a él perteneció Nabucodonosor. Constituyó un imperio que oprimió al pueblo de Israel. Y cada vez que este imperio llamado Babel, llamado Babilonia, tenía contacto con otros pueblos, era como si fuese un ente contagioso. Y ellos llegaban, y aunque eran tal vez muchas veces, como sucedió en tiempo con los griegos, conquistados, los griegos terminaban siendo, absorbiendo su cultura, y lo peor de todo, su creencia religiosa, su herencia religiosa era trasladada a ellos. Y con los griegos a los romanos, y con los romanos hasta el siglo XXI, ¿verdad? Hemos ido vez tras vez, se ha ido heredando este asunto, ese sistema, y es un sistema, no es un sistema humano, es un sistema concebido en las mismas tinieblas, es un sistema gobernado por huestes espirituales. Quizá usted en esa noche venía con su libreta de apuntes a aprender consejos sobre cómo hacer un presupuesto. Quizá usted en esa noche venía con su libreta de apuntes a recibir consejos de cómo cocinar las tarjetas de crédito en aceite, hervirlas. Eso lo vamos a hablar en abril y en mayo. Pero hoy nosotros tenemos la necesidad de poder expresar cuál es el origen del problema. ¿Sabe algo? Y eso lo hablan los analistas financieros. El problema financiero de la humanidad no es un problema que se resuelve con dinero. Y ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos conocido personas que decimos, wow, tienen dinero hasta para regalar? Y los vemos en unos problemas, en unas deudas, metidos. Ahí vemos ese asunto ahora de la caja Fischel juzgando, sin emitir ningún juicio si son o no son culpables. Pero allí, ¿qué fue lo que se movió? Un asunto de avaricia, un asunto. ¿No tenían ya suficiente dinero estos señores? Ah, pero queremos más. Y si hubiésemos sido nosotros los Eliseos Vargas, sí, Eliseo Vargas, estamos ahí, y los Calderón, pues probablemente hubiéramos dicho, ¿qué tengo que hacer para ganarme esa comisioncita? Probablemente, ¿o no? ¿A cuánto la comisión de $1,000,000? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde hay que firmar? Okay. ¿Por qué? Porque nos tienta el dinero, pero el problema financiero nuestro no se resuelve con dinero. En esta noche queremos cimentar las bases de un concepto espiritual, óigalo bien, de un concepto espiritual que gobierna este mundo caído, y que nosotros como pueblo de Dios, ¿cuánto pueblo de Dios hay en esta noche aquí? Levante su mano, ok. Nosotros como pueblo de Dios estamos hoy llamados a conquistar, ok. Vean que no es pase aquí al Banco del Progreso y retire su cheque, no, es que tenemos que ir a ganar ese terreno que hoy está siendo ocupado por ese sistema espiritual. Ese gráfico que ustedes ven allí nos habla de que la economía actual, una definición básica de economía es que es un sistema que administra, por decirlo de alguna forma, la producción, la distribución y el consumo de todos los bienes que circulan en nuestro mundo. Gobierna la producción, la distribución y el consumo. Esa es una definición muy sencilla, esperemos que pase el escandaloso ese, ya se nos fue. Que administra esos puntos. Teorías se han levantado sociales como el marxismo, que decía que la distribución de las riquezas era un asunto que estaba mal hecho y que se levantaron y que todo tenía que ser igualdad, menos los dirigentes, ¿verdad? Los dirigentes son los que nosotros administramos, tenemos que tener más que los demás. Y todos los demás son iguales, pero nosotros somos, como decía Cantinflas, ante la ley todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros, ¿verdad? Entonces, así más o menos es lo que el hombre organiza. Y no importa el gobierno de turno, no importa la ideología que se esté levantando, siempre vamos a encontrar que el problema básico va a radicar en esos tres aspectos: de nuestra economía, en la producción, en la distribución de la riqueza y en el consumo de esos bienes. Ahí es donde vamos a estar nosotros viendo el problema. Esta invasión o este asunto, como decía, nace en Babilonia. Pasemos a la siguiente lámina. Ok, nace en Babilonia. Vea lo que dice Apocalipsis 18, hablando de la caída de Babilonia. Dice: después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En este tiempo nosotros, hermanos, sinceramente, somos bombardeados vez tras vez, momento a momento, sea que estemos leyendo, sea que estemos viendo televisión, sea que estamos oyendo radio, somos bombardeados vez tras vez a que gastemos lo que está en nuestro bolsillo. Con este calor, qué rico tal refresco. Les tengo uno así. Y usted hasta que a mí hasta que se me sacó la garganta en este momento, solo pensar en una jugosa y deliciosa, póngale la marca. Pepsi o Coca, y aquella otra tomando agua, ¿no? Es que... ¿Cómo que su refrigeradora tiene ya 2 años? No, cambie por un refrigerador ahora con ahorro energético y con esto y con lo otro. Ah, gloria a Dios que tiene refri nueva, pero no tenía 2 años del anterior, ¿verdad? Tenía como 2 décadas, me imagino, por lo menos. Ok, está bien. Son asuntos, somos bombardeados vez tras vez, porque el sistema que estaba expresado en la lámina anterior está diseñado para que nosotros nos unamos como un eslabón más en la cadena productiva, pero con el único motivo de consumir. Ese es nuestro único. Somos, mis amados hermanos, como un hormiguero grande. Cada uno de nosotros etiquetado como obrero para estar ahí en la cadena, mientras unos pocos a nivel mundial están siendo enriquecidos. Decía que esto tiene un origen en Babilonia. ¿Cómo se maneja? Pasemos a la siguiente lámina. ¿Cómo se maneja este sistema a nivel mundial? Este sistema a nivel mundial se maneja a través de especulaciones, de temores y de rumores. Estudiaba un libro que está ahí atrás y que lo recomiendo, que se llama La profecía de los 7 montes, que uno de sus capítulos habla sobre la conquista de este monte de las finanzas, de este monte de las riquezas. Y este hombre decía que él ha visto, dice ese hermano, que él ha visto gente, dice: yo no soy economista ni financiero, pero entiendo a nivel espiritual lo que se está moviendo. Dice: he visto gente que ha hecho decisiones sabias financieramente, se ha contenido en su gasto, ha invertido en productos de inversión sanos. Pero con una simple rumor, una simple especulación de lo que él llama los corredores de bolsa, esas personas han visto perderlo todo de la noche a la mañana. Él decía, en el año 97 más o menos, él mencionaba la caída de la bolsa ya en el oeste asiático, Singapur y todo ese asunto. Se desplomó la bolsa en aquel entonces. Y él decía: gente, naciones enteras, y él menciona ahí a Indonesia, por ejemplo, naciones enteras sufrieron de la noche a la mañana, sencillamente porque un analista llegó y leyó un reporte de ese país, de la noche a la mañana sufrió una devaluación del 900%. Gente que estaba ubicado en la clase media pasó de la noche a la mañana a vivir en la pobreza. Seguía teniendo empleo, seguía recibiendo su salario, pero ahora eran gente pobre, sencillamente porque un analista financiero llegó y dijo: ese país está en riesgo. Y fue un efecto dominó. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Ese asunto en Asia, ¿saben hasta dónde llegó? Llegó a tocar a Brasil y a Argentina, o sea, al otro lado del mundo. Gente que no se conoce, pero el sistema mundial los tocó. Yo traigo 3 ejemplos aquí de cosas en las cuales el hombre normalmente, y estoy hablando ya ahora sí en un ambiente más nuestro, más tico, de cosas en las que nosotros hoy en día nos aconsejan, y déjeme decirle algo, son buenos consejos, pero no debemos depositar nuestra confianza en ellos. Hace unos años se decía el dólar, ¿cierto? Y todo, pásese a dólares, compre dólares, guarde dólares, todo en dólar, dólar, dólar, dólar para arriba. Si usted quiere vender, vende en dólar. ¿Por qué? Porque entonces cada día le van a deber más. Y así, y era un asunto tremendo, ¿verdad? Y no se endeuda en dólares, pero vende en dólares. Y compre dólares, invierte en dólares, abra su fondo de pensiones en dólares, de todo. Mire, yo recuerdo hace finales del siglo pasado, qué feo decir eso, ¿eh? Finales de los años 90, que todo era así, dólares. Yo me llegué a sentir mal en algún momento porque no podía comprar dólares. No podía. Y ya, un día de esto me di cuenta, abrimos una cuenta bancaria y le metimos $40 ahí, hace como 3 o 4 años. Y un día de estos pasé a preguntar, ¿y sabe cuánto tengo en ese banco? Nada, me cerraron la cuenta. Solo porque no la moví, porque no subió a más de... Dice, no, tiene que tener mínimo, no sé, como $500 la cuenta. No, jamás. Con $500 en el banco, por favor, me voy de fiesta. El dólar. ¿Pero qué sucede? Hoy el dólar es una moneda débil. Hoy el dólar es una moneda prácticamente que ya ni de referencia se usa. Y ahora entra el boom de euros, euros. Abran cuentas en euros y todo lo más. Hermanos, y cuando el euro le pase lo mismo que al dólar, ¿a qué vamos a correr? ¿Cuál va a ser la moneda de allá? ¿La rupia de Nepal? No sé cuál va a ser la moneda de turno. Pero lo que sí podemos estar seguros es de que si yo deposito mi confianza en el dólar me va a quedar mal. ¿A cuánto les ha quedado mal el dólar? Yo, okay, a mí, yo levanto la mano porque me ha pegado unas pateadillas ahí también a nivel de trabajo, pero me ha pegado unas revolcadillas el dólar también. Hemos contado, tenemos unas reservitas en dólares y a mediados del año pasado sencillamente cambiaron el sistema y perdimos un montón de dinero porque pasó de 530 a 480. De la noche a la mañana sencillamente porque a un sabio ahí del Banco Central se le ocurrió cambiar el sistema. Y perdimos dinero. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Ok? Si nuestra confianza está en el dólar, estamos listos. Un asunto que está de moda y llegan multitudes de correos electrónicos. Cambie su mentalidad. No tenga mentalidad de empleado, tenga mentalidad de empresario. ¿A cuánto le llegan esos emails? ¿Ok? Por ahí vacilábamos un día de estos con asesorías creativas que tenga no sé cuánto y forme su empresa y todo el asunto. Mentalidad de empresario, mire, cambie su mentalidad. Ya no sea un esclavo que le dé dinero a su patrón. Ahora usted sea su propio patrón. Y nos venden que Amway y que lo otro y que OmniLife y todas las cosas para que usted se haga millonario la noche al día. Pero hoy estamos viendo, y hablemos de una economía como la norteamericana, empresas cerrando de no de 100 en 100, de 1000 en 1000 están cerrando. Están cerrando las grandes empresas y están cerrando las pequeñas empresas. Si yo deposito mi confianza en cambiar mi mentalidad, estoy listo para la foto, dijo nuestro pastor. Y por último, algo muy interesante que siempre ha sido en Costa Rica es compre tierra, compre un lote, compre finca, compre aquí, compre allá. Mire, yo compré un lote en 2 millones y ahora vale 14 millones, ya me voy ganando 2 y así. Pero resulta que, por ejemplo, países vecinos aquí en Sudamérica hoy están nacionalizando la tierra. Entonces, aquellos grandes terratenientes que tenían muchas tierras, hoy le pertenecen al Estado. Y eso es tan fácil, mis amados hermanos, como de que de la noche a la mañana, en nuestra nación, cambie el sistema político. Así de sencillo. Que a alguien se le ocurra decir una ley, nadie puede ser dueño de más de 1000 metros cuadrados. Y chupulún, todo el mundo. Escoja usted de todos los millones de metros cuadrados que tiene, ¿cuál quiere ser su lotecito de 1000 metros? Todos los demás le pertenecen al Estado. Qué tremendo, ¿verdad? La crisis hipotecaria en Estados Unidos se cayó. Hoy las casas que valían cientos de miles de dólares las regalan en cornflakes. Ahí vienen las llaves de la casa. Las rifan. Los paquetes de hipotecas no valen nada. ¿Por qué? Porque la confianza cuando la depositamos en los bienes de este mundo, sencillamente nos van a patear. ¿Cuántos han sido pateados por ese sistema? Todos levantamos manos y piernas, ¿verdad? Hemos sido pateados en algún momento por ese sistema cuando hemos depositado nuestra confianza en ello. ¿Saben cómo se llama el regente de este sistema? Pasemos a la siguiente lámina. Ok, ahí está bien feo el bandido. Se llama Mamón, tras de qué feo le ponen ese nombre todavía. Okay, ¿quién es mamón? ¿Quién sabe quién es mamón? Allá en el libro de Lucas capítulo 16 dice, ninguno, dijo Jesús, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y concluye Jesucristo, no podéis servir al Dios, a Dios y a las riquezas. ¿Sabe cuál es la palabra que utiliza ahí en el griego riquezas? Mamón. Mamón es ese bicho feo que está ahí. Y les cuento que busqué la imagen del más bonito de todos, porque hay unos más feos todavía. Si usted quiere ingresar ahí en su navegador en internet, ponga mamón con doble M y se va a dar cuenta las cosas feas que salen ahí. ¿Ok? Si pone mamón con una M, ¿sabe qué salen? Salen mamones chinos y mamoncillos de los otros. Se los aseguro porque Google Imágenes me lo dio. ¿Ok? Mamón es, dice, la palabra mamón significa confianza. La riqueza personificada es avaricia y es la, digámoslo así, la idolatración o la deificación de las riquezas. Ese es el Dios que gobierna este tiempo. Ese es el demonio que gobierna ese sistema. El sistema del que hemos venido hablando. El sistema de este mundo. Y déjeme decirle algo. Ese señor Enlow, el escritor de la profecía de los siete montes, dice que cuando nosotros de alguna forma, cuando escuchamos hablar de dinero, nos sentimos atraídos, así como, ¿verdad? Como Rico McPato. ¿Se acuerdan de Rico McPato? Que le veía y se le ponían los ojillos en forma de dólares. Cuando nosotros escuchamos hablar de dinero fácil, de ganarse el premio mayor de quien quiere ser millonario, etcétera, etcétera, ese tipo, cuando soñamos con eso, dice este hombre, de alguna forma, aunque somos pueblo de Dios, estamos todavía bajo la influencia de este personaje. Y vea lo que feo que es, horrible. Y le digo, esta es la imagen bonita. Es más feo, hay uno que es así. Horrible es esa criatura. Pero ese es el que está gobernando el mundo financiero el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de presupuestos. Hoy no vamos a hablar de cuentas claras. Hoy vamos a conocer a nuestro enemigo. Amén. Contra él es contra quien tenemos que luchar. Él es el sistema que él preside, el sistema que él rige, tiene dos efectos. Yo creo que podemos pasar a la imagen siguiente, creo que es a la que sigue. Bueno, eso es una caricatura, a mí me gusta el humor. Entonces ahí le dice uno al otro, no, él todavía es siervo de Dios, solamente que ahora mantiene relaciones profesionales independientes con mamón. ¿Okay? Cada vez, mis amados hermanos, la iglesia está siendo atraída a las riquezas. Estamos escuchando vez tras vez un mensaje donde se nos insta a que amemos la riqueza. Primera de Timoteo, que era el pasaje que estaba ahí debajo, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el dinero es bueno, el dinero es, la riqueza es, proviene de Dios, la riqueza tal y como está pensada por Dios, es sinónimo de su gloria. Amén. Su gloria es riqueza. La gloria de Dios trae riqueza. Pero el amor al dinero, el amor a la riqueza, es el principio de todos los males. Qué tremendo, qué tremendo. Y somos hoy arrastrados, bueno, ya quitaron la caricatura, pero somos arrastrados cada vez más a que usted puede seguir siendo miembro de esta iglesia, pero también del selecto grupo de los que andan persiguiendo obtener su millón de dólares en poco tiempo. Y andamos y nos enredamos en asuntos financieros. ¿Por qué? Porque ese sistema está basado, decía, en dos aspectos. Un aspecto que somos empujados, digámoslo de alguna forma, somos empujados a la avaricia, al amor al dinero, a tener, tener, tener, tener. Recuerdo un programa de televisión hace unos años atrás de un hombre, un predicador, entre comillas, norteamericano, que levantó la primera iglesia en Estados Unidos a finales de los años 70 que deificaba al dinero. Y ese hombre se paraba con una categoría y decía, el dinero me ama. Y la iglesia le decía, amén. Con una, claro, tenía. Y ese hombre alardeaba de su colección de autos y todo lo demás. Tremendo. Y eso, hermanos, a veces de una forma sutil, se está metiendo hoy en día en nuestras iglesias. Estamos viendo personas que enseñan que si usted no tiene dinero, que si usted no tiene, Dios guarde, como yo que tengo un Toyota 94, tiene que tener un Mercedes-Benz turbodiesel y todo lo demás, y 4x4 de un 2009. Y si puede tener un 2010 exclusivo, mejor todavía. Y nos dicen que de alguna forma nos están vendiendo la idea de que si no tenemos abundancia, estamos en pecado, no somos hijos de Dios. Ok, Dios quiere que tengamos abundancia. Amén. Dios nos quiere a nosotros no pobres, pero Dios no quiere que nosotros seamos personas que seamos esclavos del dinero. Dios quiere que seamos esclavos de su justicia. Dios quiere que seamos esclavos de su gracia. Dios quiere que si algo ocupamos, nosotros lleguemos y se lo pidamos al Rey de Reyes, que es el dueño del oro y de la plata. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero estando siempre atado a Él, asido a Él. Y el otro extremo de ese sistema es el extremo de la pobreza. Entonces hoy vemos un sistema injusto que tiene un grupo pequeño de gente que es avaro, que es dueño de todo. Y una gran cantidad de personas, el grueso de la población mundial, que está sumida en pobreza. ¿Y sabe qué es el problema de esta pobreza? No es el hecho de ser pobres en sí mismo, es su mentalidad. Ahí los vemos, no voy a salir de esto, pobre nací, pobre moriré, y así estoy, y ahí voy, llevando palo, siempre. Y cuando intenta hacer algún proyecto, es como que se levantara el zapato opresor y chupulum, lo vuelve a poner en el fondo. Y eso sucede en Costa Rica y sucede en todos los países del mundo, porque es el sistema universal que está gobernando nuestro sistema financiero hoy en día. Pero en Cristo hemos encontrado una solución. Amén. En el Señor tenemos una solución. En Dios tenemos solución. Ok. Avanzando. Ok. Nuestra actitud como ciudadanos del reino de Dios es que debemos poner nuestra confianza en ¿quién? Pasemos a la siguiente lámina. En Jehová Jiré. ¿Quién sabe qué significa Jehová Jiré? Bueno, ahí está. No, es que qué chiste. Más fácil que las preguntas de quién quiere ser millonario, ¿no? Sí, con la respuesta ahí en la pantalla no se vale. Okay. Jehová Jiré significa que el Señor es mi proveedor. ¿Saben cuándo nació ese nombre? Nació cuando Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu amado, a tu único. ¿Saben quién era Isaac? Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era un muchacho que Abraham había esperado por alrededor de 25 años. Isaac era un muchacho que Dios había tenido que operar un milagro para que la estéril Sara, que aunque hubiese sido una mujer súper fértil, a los 90 y pico de años, ya olvídese, aquella matriz era como una ciruela pasa, así chiquitilla, estaba así, estaba seca su matriz. Pero ese milagro de Dios, y Abraham sin ninguna ayuda química, sin Viagra ni nada, Abraham pudo acercarse a Sara y Sara pudo concebir. Este muchacho tenía unos pocos años, tenía unos 13, entre 13 y 17 años, cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu amado. Y yo le digo a Merce: lo hermoso del pasaje es que yo no veo a Abraham diciéndole: pero aquí está Ismael, mírate, puedo sacrificar a Ismael, déjame a Isaac. Mira que te sacrifico a Sara, de por sí ya Sara ya jugó. No, vemos que él llegó y preparó, hizo el manojo, tomó y caminó hacia el monte a sacrificar a su hijo. Ahí cuando ya estaba él, después de aquel asunto, a punto de hundir su puñal en el pecho del muchacho, Dios se levanta y le dice: no lo hagas, me has probado tu fe. Y dice que enredado ahí entre los matorrales estaba un cordero, tipo de Jesucristo, el cordero sustituto, aquel que murió por nosotros, porque cada uno de nosotros merecía morir, ese era nuestro destino. Cada uno de nosotros debió haber estado en el lugar de Isaac. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos alcanzó nuestro pecado. Pero Dios se proveyó para nosotros, Jehová Jiré, se proveyó para nosotros no solamente todo el recurso financiero y material que ocupamos, se proveyó de un cordero que redimió mi pecado y redimió tu pecado y tu pecado y tu pecado. Y muchos de nosotros hemos experimentado el toque precioso de ese Jehová Jireh proveyendo el Cordero a nuestra vida. Y hoy estamos insertados en la familia de Dios. Amén. Y si alguno de ustedes en esta noche no ha experimentado ese Jehová Jireh proveyendo el Cordero, déjeme decirle que esta es la noche. Amén. Esta es la noche. Para que el Cordero sustituya una vez más su destino de muerte y Él vuelva a morir por ti. Y seamos levantados nosotros hoy en vida perteneciendo a la familia de Dios. Pero estamos hablando del mundo financiero, ¿ok? Eso es un anexo nada más, una cuñita ahí. Vemos que Dios entonces se ha provisto. Dios es nuestro proveedor. El que Dios sea proveedor para nosotros significa, y lo hemos tomado mucha muy liviana, por lo mismo, porque estamos permeados por el sistema que nos rodea. Pero el que Dios sea nuestro proveedor significa de que muchas veces nuestra prosperidad va a venir de fuentes que no entendemos. Déjeme ver algunos ejemplos. Yo creo, Alan, ¿estás arriba? ¿Sí? Ah, ¿está dormido, no? ¿Qué? Okay. Alan, ponme Génesis capítulo 12. Un momentito en pantalla. Tú lo tenías ahí seleccionado. Ok, el pasaje es largo, pero empieza diciendo Génesis 12, Alan, 12:1. ¿De dónde sacaste Génesis 6? Ok, este pasaje habla de Abraham y Lot. Dice Génesis, pásame el verso 2, Alan, disculpa. Ok. Dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice. Dice la escritura que Abraham, ¿sabe cómo era? Era riquísimo, así lo dice, era riquísimo. Pero esa provisión de Abraham, que Abraham tenía en abundancia, la había provisto Dios. Y Lot, que era su sobrino, estaba al lado, era como una piedrita de tropiezo para Abraham. Era como una piedra en la sandalia de Abraham. Ahí estaba, como una chinche pegada en él, como un clavito ahí que llegaba. Y siempre Lot estaba ahí. Y dice que tuvieron una disputa ellos, Lot y Abraham, por las riquezas de ambos. Yo creo que fue Lot el que se peleó con Abraham. Y entonces Abraham se vuelve y le dice a Lot, escoge tú, tus siervos y mis siervos están en constante disputas por todo el ganado que tenemos. Escoge tú a dónde te quieres ir. Dicen que Lot se paró y volvió a ver para la llanura, que era verde, hermosa. Era como ver Las Vegas, tenía unos bares y unas cosas así tremendo aquello. En medio del desierto había una gran llanura. Y volvió a ver para el otro lado y lo que vio fue cabras monteses nada más subidas ahí en los peñascos. Una montaña desértica espantosa. Entonces, como Lot tenía la opción de escoger primero, adivinen qué escogió. ¿Ah? ¿Quién quiere adivinar qué escogió? Bueno, ¿quién quiere jugársela? ¿Ah? ¿Escogió la montaña o escogió el valle? El valle, ¿ah? Ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Escogió el valle. ¿Saben qué había en el valle? Por eso digo que era como Las Vegas. Ahí estaba Sodoma y Gomorra. Y ese hombre se fue y Abraham le dijo, lo que tú escojas, yo me voy para el lado contrario. Él volvió a las montañas y le dijo, voy a subir el monte. Ahí en el monte Dios le dio esa palabra. Le dijo, mira alrededor, al norte, al sur, al este y al oeste. Todo lo que mires y lo que alcance tu vista, y Abraham no era miope, todo hasta donde alcance tu vista, yo te lo voy a dar. Ese es Jehová el proveedor. Muchos de nosotros quizá hubiésemos escogido bajar al valle, porque ahí hay buenos business, buenos negocios ahí abajo. Hubiésemos escogido el valle, ¿por qué? Porque ahí hay internet y me puedo anunciar, puedo poner mi página web ahí. Muchos de nosotros hubiéramos escogido el valle porque ahí están los bancos, la prestamista, el martillo, está ahí en el valle, en Sodoma y Gomorra. Pero Abraham escogió no la montaña, Abraham escogió a Dios. Si a Abraham le hubiera tocado bajar al valle, hubiera votado por Dios siempre y allí hubiese sido prosperado. Hay otros dos pasajes y otros dos personajes, no los vamos a ver por motivos de tiempo. Es Job, en Job capítulo 42, cuando entreguemos su material al final, usted lo tiene ahí. Y José, José dice, si quiero referirme a José un poquitito, José tuvo un sueño de Dios. Jehová le ilumina y lo ve, José se ve como gobernante, como un hombre en eminencia. ¿Y sabe qué hace José? José le cree a Dios. Y como le cree a Dios, llega y le cuenta a sus hermanos. Y como le cuenta a sus hermanos, ustedes conocen la historia, lo toman y lo venden a Egipto. Pasan muchos años, pasan calumnias, pasan prisiones, hasta que José es llamado. Ocupaba nada más un hombre que lo recomendara ante Faraón. Y ese hombre se le olvidó. Y pasaron como 4 años más. Y llegó ese hombre iluminado por Dios, le dijo, ah, yo conozco, tal vez esté vivo todavía en la cárcel, a un hombre que interpreta sueños. Y José fue puesto como segundo. Y es más, hay un pasaje donde dice, he sido puesto como padre de Faraón. En autoridad, Faraón era más grande, pero en la intimidad estoy seguro de que Faraón llegaba y le decía, José, ¿qué debo hacer? Eso es prosperidad de Dios, eso es Jehová Jiré, eso es Jehová Jiré. Así que hermanos, en esta noche nosotros somos llamados a darle un golpe al sistema. ¿Dicen amén conmigo? Amén. Un golpe al sistema y se lo vamos a dar al final. Quiero nada más tomar unos 5 minutos más. Se lo vamos a dar al final, un golpe al sistema haciendo una proclama. ¿Sabe algo? Dios ha hablado a gente aquí en este lugar y le ha dicho, hemos tenido tiempos de rompimiento, hemos roto las ligaduras que nos han estado amarrando. Y cada vez que nosotros, Mercy y yo, nos paramos al frente juntamente con los pastores aquí, hablamos palabras de rompimiento. Pero nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo hemos sido llamados a romper? Y Dios ha dado una instrucción claramente diciendo, no rompas más, sino proclama lo que ha de venir. ¿Quieren ustedes proclamar conmigo esta noche? Amén. Hemos sido llamados como iglesia a romper el sistema. Hay una canción rock que se llama Mordiendo, rompiendo el sistema, pateando el sistema. Hemos sido llamados en esta noche a romper el sistema. Me falta por ver algo que ustedes lo van a tener en sus notas, algo que ustedes van a practicar, y es el romper nosotros con nuestros pecados y con nuestra herencia generacional. Lo que es la administración financiera lo vamos a ver en los 2 meses que siguen. Pero en esta noche hemos sido llamados, mis amados hermanos, a hacer una proclama. ¿Quieren ustedes hacer proclama conmigo? ¿Quieren ustedes estar de qué lado? ¿Del lado de aquel mamón feo o del lado de Jehová Jiré? Los que escogen estar del lado de Jehová Jiré, yo les pido que nos pongamos en pie en esta hora. Vean que el Jehová Jiré no es solamente un Dios que nos va a proveer de ropa, que nos va a proveer de, nos va a mantener en el trabajo. Dios nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. ¿Está consciente de eso conmigo? Amén. Dios nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. Y Dios nos da a nosotros la riqueza, no para que engordemos nuestras cuentas en el HSBC, ¿verdad, Catherine? Aunque podemos ir a hacer depósitos ahí sin ningún problema. No para que metamos nuestros dineros en fideicomisos y para ver nuestras cuentas bancarias crecer y crecer y crecer. Dios nos da a nosotros recursos financieros, nos da a nosotros riquezas. Número uno, para que se cumpla su plan aquí en la tierra. Amén. Amén. Cada uno de nosotros somos parte de un eslabón grande. Algunos de nosotros hemos sido llamados a tener en administración un talento, 2 talentos o 5 talentos. Algunos tienen ahorita en este momento administrando mucho dinero. Algunos tienen en este momento una administración sobre pocos recursos financieros. Pero si es mucho o si es poco, Dios nos ha dado el recurso para que cumplamos su propósito aquí en la tierra. Dios quiere que su iglesia se engrandezca. Y no estamos hablando, cuando decimos que su iglesia se engrandezca, de hacer templos muy grandes o de construir mega espacios donde nosotros nos congreguemos, a veces sin ningún propósito. Dios está hablando de gente que se ha rescatado de este sistema, gente que se ha rescatada de las manos mismas, de las puertas mismas del infierno. Y para eso Dios nos da a nosotros recursos financieros, para que invirtamos, y nosotros tenemos un trabajo para ser testimonio a nuestros compañeros, tenemos una empresa para ser testimonio a nuestros empleados y a nuestros clientes, tenemos una profesión independiente para ser testimonio a nuestros clientes y a toda la gente en la cual nosotros somos una influencia positiva. Usted se ha preguntado por qué usted es profesional o por qué usted no es profesional. En todo hay un propósito y Dios está en todas. Amén. Dios está, Él tiene el sartén tomado por el mango. Él está, pero nosotros, hermanos, debemos tener la conciencia de que lo que tenemos, lo tenemos para Él. Entonces Dios nos ha dado a nosotros riquezas para que invirtamos en su reino. Y de paso, ¿sabe qué dice la Escritura? Nos da la oportunidad de que gocemos de esas riquezas. No es pecado vacacionar, no es pecado que me inviten a cenar, no es pecado que, etcétera. No es pecado que usted disfrute, que se compre un par de zapatos bonitos o que se compre una camisa nueva. No es pecado. Dios nos ha dado las riquezas para que las aprovechemos, para que sepamos invertirlas con poder. Pero ha dado la riqueza para que cumplamos nuestro propósito. ¿Puede usted mirarse hacia adentro y decir, lo que tengo, lo que Dios me ha dado, con ello estoy cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra? Si no es así, quizá de alguna manera estemos siendo influenciados todavía por el sistema que gobierna este mundo. Pero eso, mis amados hermanos, se termina esta noche. Amén. Se termina esta noche. Quiero pedirle a Mercy que pase un toquecito. Ay, Jesús, se me corrió la grada. En esta noche vamos a hacer una proclama. Amén. Una proclama. Esta proclama no la tienen ustedes en su material escrito, pero ¿dónde la pueden obtener? Exactamente, en la página web, ahí la pueden tomar. Y si usted no tiene acceso a internet, usted nada más nos dice y se la traemos impresa, no hay ningún problema. Quiero leerles un versículo que está en mi corazón y ya lo habíamos compartido. Dios quiere librarnos a nosotros, no del dinero, sino del amor al dinero. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú camines prosperado. Y la prosperidad de Dios es la prosperidad que es integral. Tal vez muchos se preguntan, ¿por qué si yo soy fiel a Dios todavía no tengo suficiente? Midámoslo si es suficiente de acuerdo al sistema o es suficiente de acuerdo a Dios. Orlando decía, nosotros tenemos un carro 94. Para algunos estamos pasados de moda y tenemos un carro viejo, pero para otros nosotros somos millonarios. Para algunos usted no tiene nada, porque tal vez come arroz y frijoles y algo más, pero para otros usted es millonario porque ellos tienen semanas de no comer pan. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y lo que tiene que quebrantarse hoy en nosotros es ese principado que gobierna el mundo y que influencia nuestra vida. Y hasta que eso sea desarraigado de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro accionar, entonces podrá ser establecido el diseño de Dios. Estamos diseñados, aunque somos cristianos y leemos la palabra, estamos diseñados y el enemigo tiene un patrón establecido en nosotros. Y es necesario quebrantar ese patrón para que sea establecido. Orlando enseñaba, el mundo está gobernado por mamón. Dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo está gobernado por el dinero. Si tú tienes dinero, eres millonario. Pero la Biblia dice otra cosa. Tú no necesitas dinero para ser millonario ni para ser bendecido. Necesitas la bendición de Dios que se establezca en tu casa. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Esa bendición es la que va a caminar contigo todos los días. Y permítame decirle que aunque tal vez tú no tengas dinero, pero Dios va a enviar el cuervo, Dios va a enviar la bendición para traerte. Va a tocar en tu puerta, pero En esa dimensión es que tenemos que empezar a caminar. Pero si nosotros vivimos anhelando el dinero, anhelando las cosas materiales, entonces nos vamos a perder de la provisión de Dios. ¿Amén? ¿Cuántas veces nosotros vivimos anhelando lo que no tenemos y no agradecemos lo que Dios nos ha dado? Ese es el problema. Quiero leerles en el Salmo 62:10. Dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Ese es el problema, que el corazón nuestro está puesto en las riquezas. ¿Sabe que Dios le dijo a Israel: entra a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel? Y en el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo tiene que caminar la iglesia? Caminando en la provisión sobrenatural. Yo quiero desafiarles a ustedes a creer que Dios va a traer una provisión, aunque el mundo no tenga, tú vas a tener. ¿Y cuál va a ser la provisión? Que Dios va a proveerte de tal manera como Jesús, cuando se cobró el impuesto y Pedro dijo: nos cobraron el impuesto, y el Señor le dijo: ve y pesca. Y Pedro sacó un pez, y en ese pez venía una moneda que pagó el impuesto de Pedro y el impuesto de Jesús. Él, siendo el Rey de la Gloria, no necesitaba pagar impuesto. Pero ¿sabes qué es lo que le estaba enseñando? Que Dios va a proveer y va a traer el pez. Y Dios va a hacer que tú pagues y tengas para pagarle a otro. ¿Amén? ¿En esa dimensión quieres caminar? ¿Quieres caminar en la bendición de que Dios trae una provisión? Aquí tenemos un refrigerio. Imagínense ustedes cuando había una multitud de 5,000 hombres. Se dice que eran más de 10,000 personas, porque estaban las esposas y los hijos. Una familia mínimo tiene 2 hijos. Y si habían 5,000 hombres, más las esposas, más los hijos. Y dice que había un niño que tenía una canasta con unos peces y unos panes. Una canasta. Y Pedro y aquellos dijeron: no tenemos. Nosotros decimos: no tenemos. Pero el Señor les dijo: yo no te estoy diciendo si tienes, yo te estoy diciendo que les des de comer. Y les dieron de comer. Y yo le hago una pregunta. La Biblia dice que tenían una canasta con solo unos panes. Cuando terminaron de darle de comer a toda esa gente, dice que quedaron 12 canastas llenas. Así es que el Señor te va a dar más de lo que pedimos o entendemos, pero tenemos que quebrantar ese patrón en nosotros. Entonces, que no esté en el amor. Yo voy a hacer una oración antes de hacer la proclama. Luego Orlando va a hacer la proclama, porque hay poder en la bendición. Amén. Y yo le decía, veníamos conversando Orlando y yo, que este asunto de las finanzas y de la salud y de cualquier cosa que usted camine en la vida espiritual, usted tiene que andarlo por fe. Cuando usted vino a Jesús, usted levantó la mano y usted recibió al Señor. ¿Y cuántos creen que son salvos? ¿Cuántos creen que tienen un lugar en el cielo preparado para caminar en abundancia, en bendición? Ok, igual, de esa misma manera, si yo oro hoy en esta noche diciendo: Señor, yo voy a declarar esto y declaro la bendición, yo tengo que salir de aquí caminando con esa bendición, porque el justo por la fe vivirá. Y la bendición de Dios te alcanzará, te aplastará y te levantará. Amén. Y se conocerá que eres bendito. Entonces vamos a hacer una oración de renuncia. Yo no sé si... Antes de que Mercer, yo quisiera que todos en este lugar cerráramos nuestros ojos. Un segundo nomás.